senda llorando en los cocales. Contigo me he de casar, contigo me he de quedar, me decías negra Rosenda llorando en los cocales. Tu papá no quiere, tu mamá no quiere, tu papá no quiere, tu mamá no. Y me dice después de todo, llorando me abandonaste. Tu papá no quiere, tu mamá no quiere, tu papá no quiere, tu mamá no. Y me dices después de todo, llorando me abandonaste. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. que viene llegando de la frontera, unos collitas alegres charango y que nata tirareando, pollerita colorada de la chullita disimulando, baila, baila. Piel morena, baila chullita pa'l carnaval, baila, baila. Negro tus ojos, tu piel morena, baila chullita pa'l carnaval. Dormido junto a la luna de la quebrada, del carnaval ya se aleja dejando penas y mil nostalgias. Dejó su pueblo dormido junto a la luna de la quebrada. Baila, baila, alegría del carnaval. Negro tus ojos, tu piel morena, baila chullita pa'l carnaval, baila, baila. Piel morena, baila chullita pa'l carnaval. Dejó su pueblo dormido junto a la luna de la quebrada. Baila, baila, alegría del carnaval. Negro tus ojos, tu piel morena, baila chullita pa'l carnaval. Baila, baila, alegría del carnaval. Negro tus ojos, tu piel morena, baila chullita pa'l carnaval. Baila chullita pa'l carnaval, baila chullita pa'l andas haciendo, mañuco? ¿Qué andas haciendo de noche, robando sueños? De noche, robando sueños, mañuco. Mañuco, ¿qué andas haciendo, mañuco? ¿Qué andas haciendo de noche, robando sueños? De noche, robando sueños, mañuco. Mañana, cuando me vaya, mañana, cuando me vaya, ay de mí recordarás, ay de mí recordarás. Mañana, cuando me vaya, mañana, cuando me vaya, mañuco. perseguir. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Canuero del río Arauca, río Arauca, pásame pa'l otro lado. Canuero del río Arauca, pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado, gavilán. Pío, pío, gavilán, tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Si el gavilán se comiera como se come al ganado, yo ya lo hubiera matado al gavilán colorado, gavilán, pío, pío, gavilán, tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosado. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Muchacha, sube a la lancha, sube a la lancha y pásame la carabina. Muchacha, sube a la lancha y pásame la carabina pa' matar al gavilán que se robó la gallina, gavilán. Pío, pío, gavilán, tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosado. La mujer venezolana y camina de medio lado. La mujer venezolana y camina de medio lado. Cuando la viene siguiendo el gavilán colorado, gavilán, pío, pío, gavilán, tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosado.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Déjala que se vaya, pronto volverás, encontrarás un nido ocupado ya. Déjala que se vaya, pronto volverás, encontrarás un nido ocupado ya. Que no pasa, me pongo a llorar. Todas las palomas vuelven a pasar. Al ver que no pasa, me pongo a llorar. Ella ya no comía ni trigo ni arroz, solo se alimentaba con besos de amor. Ella ya no comía ni trigo ni arroz, solo se alimentaba con besos de amor. Hierba, aborrecida por todo el mundo, la misma suerte yo tengo, aborrecido por todo el mundo. La mala hierba, aborrecida por todo el mundo, la misma suerte yo tengo, aborrecido por todo el mundo.

María, esa longuita cuando volverá. linda que me dio su luz maternal. Cómo no quererla y un guerrita. A la fiesta de mi pueblo me voy cantando con el vecindario. Tierra linda que me dio su luz maternal. Cómo no quererla y un guerrita. En esta calle de todito mi corazón, en esta esquina te diciendo adiós, negrita del alma, no volveré. En esta calle te di mi amor, con todito mi corazón, en esta esquina te diciendo adiós, negrita del alma, no volveré. En esta calle te digo